20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 17 grados una décima y estas son las noticias en Diario del Futuro. El gobierno habría tentado a Pergolini para enfrentar a Macri en Boca. De acuerdo a una publicación del diario Clarín, el vocero presidencial Alfredo Escochimarro sería el contacto del conductor radial con el kirchnerismo de cara a un acuerdo para las elecciones en el Club Xeneize en 2015. En consonancia con esta información y siguiendo la misma línea de convocar a grandes pelotudos, también se encontrarían en negociaciones para que el próximo candidato a jefe de gobierno sea Roberto Pettinato. Las aerolíneas sin niños ya generan polémica. Ya son tres las empresas de vuelos comerciales que ofrecen zonas restringidas a menores de edad por un costo mayor. De acuerdo a especialistas en derecho internacional, este tipo de segregación es una discriminación injustificable. Esta polémica se suma a otra en la industria textil que surgió cuando aparecieron propuestas para organizar talleres de costura sin niños. Un hombre quiso vender partes del árbol contra el que chocó Paul Walker. Un estadounidense publicó en un sitio de ventas de internet varias piezas del árbol contra el que chocó el auto del actor y que le causara la muerte. Tras el repudio de los fans del protagonista de Rápido y Furioso, el hombre dio de baja la venta y pidió perdón a la familia de Walker. En otras noticias, un hombre quiso vender en Mercado Libre 200 bolsas de plástico como restos de Ricardo Ford. Cortan calles del centro porteño por la película de Will Smith. 9 calles del barrio de San Telmo permanecieron cerradas ayer como consecuencia de la filmación de Focus, la producción de Hollywood que protagoniza el actor. Al respecto, un comentarista del diario La Nación afirmó que el corte no es ninguna sorpresa, no es la primera vez que se corta la calle por culpa de un negro. 23 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura en Buenos Aires 17 grados una décima y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.